días eran tiempos cuando me odiabas menos y yo mentía también. Pero el tiempo transcurre, mi niña se aburre y la casa por barrer. La noche está llena de recuerdos que es mejor olvidar. Me duele la cabeza, no me quedan cervezas y nadie a quien llamar. Nuestros amiguetes siguen con sus juguetes y lo pasan tan bien. Pero ya no es lo mismo seguir en este circo como espectador. Muchos hombres buscan tus amores, pero no quieren pagar. Las lágrimas, las prisas, las noches de vigilia, cuando te sientes mal. Eran otros tiempos cuando mentía también.